allá a nivel nacional, acá la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la cual esta capacitación se hace en forma teórica, que empezó ayer en la Universidad de Barcelona, en la cual se da todo lo que es teórico, el manejo, todo lo que es cableado, todo lo que es configuración de equipos. Después salieron a ruta y están desde esta mañana, desde las 9 horas, en los puestos camineros, ya instalando todo lo que son radares, todo ese tipo de cosas, para todo lo que es la parte práctica. A las 12, más o menos, ellos van a tener la evaluación. Dependiendo de esa evaluación, recién se le otorga la matrícula.